Ahora le damos la palabra a Marco Antonio González, biólogo egresado de la UNAM, dedicado al acompañamiento de procesos de manejo comunitario del territorio y recursos naturales dentro del sureste mexicano. Es presidente y coordinador general del Consejo Directivo del Grupo Autónomo para Investigación Ambiental, CAIA, ASEM. Es miembro de la Red Internacional de Forestería Análoga, RIFA, y de la Red de Aprendizaje, Intercambio y Sistematización de Experiencias hacia la Sustentabilidad Raíces. También es miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y ha participado con diferentes organismos y proyectos a nivel nacional e internacional, entre los que destacan la CONAFOR, PROSIMAC, NAFIN, COINBIO, Banco Mundial y la FAO. Le damos la palabra. Bueno, buenas noches. Me toca la última y la sesión cansada de la noche, entonces espero que sea muy breve y quisiera ver si se pueden retomar algunas de las cosas que se dijeron con mi ponencia en la mañana. Nos interesa mucho este proceso de recuperación territorial en México y ver cómo desde la base social se puede construir realmente procesos diferentes en este país, ¿no? No voy a referirme a una experiencia que llevamos mucho tiempo desarrollando, un sistema comunitario para la biodiversidad. En realidad es una red de comunidades que han arrojado diferentes experiencias y que se han ido pudiendo enlazar incluso ya a otros niveles, no solamente en México, sino Centroamérica, y ahora estamos tratando de armar un lazo hacia Brasil, que suena en regiones muy interesantes y que también tienen procesos de aprendizaje desde muchos años y que había que empezar a establecer conexiones, ¿no? Quisiera enfocar mucho en lo que nosotros hemos abordado en términos de la gestión comunitaria del territorio como una vía para el manejo de recursos estratégicos que hoy se vuelven más estratégicos cada vez, como el agua, la biodiversidad, el aire, el carbono, etcétera, y que finalmente tienen base territorial y que se nos olvida cómo es que se conformaron territorios hace muchísimos años en México. Entonces pensamos que los esquemas de gobernanza local son una alternativa real ahora y creo que no somos los únicos. El premio Nobel a la economía, ahora con Elie Nordström, deja dicho esto en otros ámbitos que me parece sustancialmente importante para este seminario. Pero primero, algunos datos que se manejan a nivel nacional, no voy a clavar en eso, pero datos importantes: la superficie nacional del territorio nacional, cerca de 196 millones de hectáreas. Somos uno de los países de mayor biodiversidad, de los bosques nativos también muy importantes. Tenemos una tasa de deforestación también perfectamente alta y notoria a nivel internacional, pero tenemos la presencia de 92 lenguas indígenas vivas, que también nos ubica en un lugar internacional muy importante, ¿no? Si no estoy mal, solamente abajo de la India, y creo que arriba de China, si no estoy mal en esto, con estos datos, ¿no? La otra cosa que quisiera yo hacer mención es que hay un reconocimiento constitucional a estas etnias, y yo he ido a hablar en el seminario mucho del artículo 115 constitucional, el artículo más que se habla mucho para la administración pública a nivel de los municipios, pero hay algunos otros preceptos constitucionales que me parecen de mucha relevancia. El artículo 2 constitucional le da un reconocimiento a la composición pluricultural sustentada originalmente los pueblos indígenas de esta nación como base de desarrollo, creación de la nación. También le da a la Constitución su identidad indígena como criterio fundamental para la creación del territorio nacional y reconoce a las comunidades como integrantes de pueblos indígenas aquellas que forman una unidad social económica y que están sentadas en un territorio. Reconoce las autoridades como autoridades propias para poder tomar acuerdos sobre ese territorio. Es decir, me parece que desde este ámbito, y obviamente el artículo 27, los pueblos tienen un sustento mucho más amplio que el que se da en el 115 constitucional, y me parece que es que hay que tenerlo muy en cuenta ahora, ¿no? Hay algunos otros preceptos. También se reconoce y se garantiza el derecho de los pueblos a partir de dos articulados también, aplicar sus propios sistemas y normativos de regulación a la solución de conflictos internos. Es decir, un pueblo tiene autonomía para poder determinar de forma interna cuáles deberían de ser las líneas que mejor le correspondan a su territorio y a su pueblo para tomar decisiones internas, y conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras. Un poco lo que hablaba Narciso ahora, diciendo, el pueblo tomó la determinación de decir somos una tierra libre de transgénicos, no es un capricho, está sentado en nuestra constitución política, y eso me parece que es muy muy relevante también. La otra cosa que me parece también se desdibuja mucho ante el nuevo, pues, el modelo económico, más que el neoliberalismo como tal, los modelos económicos que se han dado desde hace muchos años en México, es que la propiedad social tiene una categoría muy clara en términos de la propiedad nacional. Antes se hablaba de propiedad social, propiedad privada y propiedad pública. Si no estoy mal, aquí hay expertos mejor que yo, hoy solamente se reconocen dos tipos de propiedad, la pública y la privada. Pero la privada puede ser colectiva o individual. Y en el caso de México, al menos el 51.6% del territorio nacional todavía mantiene un carácter de propiedad privada colectiva. Es decir, tenemos pueblos conformados realmente con base territorial y con capacidades legales constitutivas para tomar acuerdos, para desarrollar proyectos, etcétera, etcétera. Tenemos por lo menos un bagaje, estamos hablando de cerca de 30.305 ejidos y comunidades agrarias en México. O sea, es un potencial bastante alto para poder movilizar este país, no en términos políticos, en términos activos y de acción colectiva. También políticos, obviamente. Si revisamos el mapa de algunos recursos claves, como el bosque, que está ligado a vegetación, perdón, a agua y otra serie de recursos, pues la mancha de bosque tiene un reflejo claro de pertenencia de comunidades indígenas, ¿no? Se dice, y según ECA ratifica en su documento ahora que presentó, por lo menos el 60 y tantos%, 69-70% del territorio boscoso en México es de pertenencia ejidal o de pertenencia social, le pertenece a ejidos y a comunidades en México, ¿no? Otro dato interesante es que en México es el segundo país a nivel internacional que mantiene bajo control comunitario el territorio y de los bosques en especial, pero del territorio también. Simplemente abajo de Nueva Guinea, y obviamente es mucho, un país mucho más pequeño, pero en términos porcentuales, mucho más alto en esos términos. Hay una riqueza que la revolución dio a este país, que hoy por hoy no acabamos de reconocer, y que me parece que puede ser base sustantiva para plantear esquemas opcionales para el desarrollo nacional. Otra cosa es que las políticas públicas van teniendo una especie de freno, por lo menos en el caso de los bosques. Solamente el 35% del territorio boscoso en México mantiene un esquema de regulación oficial. El 65% no tiene cobertura de ningún esquema de regulación de gobierno. Es decir, no hay capacidad institucional para poder ejercer este tipo de cosas. Pero en ese 65% tenemos una gama de actores comunitarios que pueden ejercer esquemas de gobiernos locales orientados a desarrollo, que permitiría ir cubriendo esa mancha si es que se reconoce mucho más decisivamente este tipo de esquemas. Ante ese panorama, lo que nosotros planteamos cuando se inició este proyecto es, bueno, ¿qué es lo que se quisiera impulsar, ¿no? Impulsar esquemas de acción centralizada, como se ha hecho, ¿sí? O impulsar acciones particulares, colectivas o individuales, que reconozcan la naturaleza de la propiedad del territorio nacional. Y nos parece que deberíamos estar empujando lo contrario, es decir, ¿qué queremos? ¿Una región para un polo de desarrollo o un polo de desarrollo para una región? Dicho de otra manera, y siguiendo un poco el esquema. El proyecto en el que estamos participando específicamente se ubica en el estado de Oaxaca, en la región de la costa, tres cuencas hidrológicas, su proyecto de manejo territorial, pero que ahora tiene una vista importante en la gestión del agua, más o menos abarca una superficie de 281.000 hectáreas. Voy a aventarme esta parte rápido, ¿no? Tiene muchas connotaciones biológicas, como muchas partes de México, señor, es un común denominador que nos encontramos en varias partes, y eso hay que reconocerlo, y hay que admitirlo como una realidad, y también hay que admitir que no estamos siendo capaces de administrar esos bienes de forma nacional, ¿no? Tiene más o menos 30 núcleos agrarios, 23 municipios, 30 núcleos agrarios y una población alrededor de 80.000 habitantes. Pero la reconformación de la ocupación y por lo tanto de la dinámica poblacional han cambiado en el tiempo, ¿no? Desde los 80 se ve en el esquema de arriba, donde el café era una actividad muy importante de la región. De hecho, reconstrucción poblacional, el café traía mano de obra y se formaron poblaciones a partir del café. Y yo creo que siguiendo la ruta de café hay muchos aprendizajes que podríamos seguir, porque también ha destruido el territorio en términos agrarios. La conformación de organizaciones sociales tipo Triple S, etcétera, rompieron núcleos agrarios territoriales que tenían o tienen no solamente identidad indígena, sino también una claridad organizativa constitucional para tomar acuerdos. Y el mismo gobierno vetó por eso. Entonces, la otra parte del esquema, 2005-2030, más bien ve bajo el nuevo esquema de desarrollo de conformar industrias regionales para fomentar la economía en la región. Ahí está basado el desarrollo turístico Valle de Huatulco. Entonces, la mancha urbana y la mancha obviamente de distribución de beneficios se va a reubicar dependiendo de este tipo de acciones a nivel regional, ¿no? Como en muchos lugares, una zona altamente marginada, tiene índices de marginación muy, muy altos, de los 100 pueblos más importantes de marginación en México, aquí encontramos algunos de estos barrios, ¿no? El régimen de propiedad, a diferencia tal vez de otros lugares, es que aquí sí tiene una tenencia social muy alta. En Oaxaca, no sé si es el estado con mayor propiedad social en México, pero sí es donde se ejerce la propiedad social de manera más efectiva en México. Y más o menos cubre el 71% del territorio estatal de Oaxaca, es de propiedad social. Todavía hay, Carlos, si tú tienes el dato más claro, pero si no estoy mal, de los 351 municipios que tenemos, solamente 150 más o menos se rigen por uso, por partidos políticos, y el resto es por uso y costumbre. Y tuvo la certeza Diodoro Carrasco, aunque yo también no sé si es el mejor gobernador que hemos tenido, como se discutía hace rato, que reconoció esto en términos constitutivos orgánicos del estado de Oaxaca, y sí se puede hacer un nombramiento de presidente municipal por uso y costumbre, ¿no? Bueno, en ese sentido también esta zona, obviamente en el esquema que yo planteaba de una región para un polo de desarrollo, pues plantea el agua como uno de los recursos claves y el paisaje para centralizarlo en un esquema y un polo de desarrollo turístico en Valle de Huatulco. El proyecto no trata de desconocer eso, más bien lo que buscamos es que se reconozca también la parte de arriba, y lo que está buscando hacer es ver cómo se hacen vínculos de colaboración y cooperación para que estas dos cosas surjan. Y ha habido, usar el agua como un esquema de esto ha tenido interesantes resultados, ¿no? No me voy a clavar en la experiencia, quisiera detonar algunas cosas que hemos aprendido en el transcurso de este trabajo. Pensamos que hay tres elementos claves que han sido exitosos para este trabajo. Uno es fortalecer las capacidades de gestión territorial de estos núcleos agrarios, ¿no? Darle más fuerza a esa capacidad de gestión. Número dos, activar la economía que implica el manejo territorial. Tenemos una economía basada en el subsidio, en la remesa, de una manera importante. Yo no sé, en el caso de las comunidades que trabajamos, por lo menos el 70-80% de los ingresos familiares provienen de remesas y provienen de subsidios gubernamentales, que son subsidios a la pobreza. No hay subsidios para salir de la pobreza. Son subsidios dedicados a que seas más pobre y sujetar con ello una política del voto que por lo menos al PRISMO en 70 años le funcionó perfectamente bien a nivel de todo el país. Salinas se la supo hacer muy bien ese esquemita, ¿no? Entonces lo promovió por todo el país y realmente tuvo éxito. Y la siguiente que nos parece importante es que hay que conformar alianzas estratégicas que permitan reintegrar regiones, y en eso las alianzas productivas, por ejemplo, somos socios de la UCIRI, somos socios de CEPCO en una red, somos socios de una red forestal que ahora también está en la USACHI y algunos pueblos, somos socios de una red nacional de mieleros para poder exportar. Tenemos que aprovechar la experiencia que tienen ya 30, 40 años desarrollando algunos organismos, y no hay que estar alimentando el agua tibia a cada rato y hay que tropezarnos nuevamente con la misma piedra todos, ¿no? Ahora, una parte sustancial para nosotros sí es el rollo de la gestión territorial. Y lo que pensamos es que más allá de hacer mapas de dónde ubicar qué cosa, el proceso de gestión realmente lo que tiene como reto fundamental es la reconstrucción de procesos sociales que permitan retroactivar funcionalmente y de forma productiva y reproductiva también el territorio como ámbito de acción de los pueblos indígenas y campesinos. No todos son indígenas, y hay grupos campesinos que también son muy importantes, ¿no? La reintegración y reapropiación del territorio como un elemento que garantice la sustentabilidad económica nos parece clave. Muchas veces nos referimos a la especie, a la palma, al etcétera, pero si no tiene base territorial y solamente tiene base organizativa, finalmente estamos a la margen o al cañón de las políticas públicas, que sí, obviamente, vistas el 115 constitucional, somos bastante débiles y vulnerables para poder aplicar hacia acá, ¿no? Nos parece que hay que generar, a partir de esos ejercicios de gestión territorial, que obviamente puede acabar con un ordenamiento y una serie de acciones que se producen desde lo local, darle base territorial a los esquemas de desarrollo. Actualmente tenemos esquemas de desarrollo basados sectorialmente, y entonces hablamos de los cafetaleros, y hablamos de los maiceros, y hablamos de los mieleros, pero no hablamos de la comunidad como un actor político que puede incluso marcar políticas de desarrollo a ese nivel. Nos parece sustantivo y debería de ser parte de la política pública que se le dé base territorial al desarrollo de este país, pero como es mucho pedir, pues nos conformamos con que nos den chance de que en esos pueblos se puedan decidir las bases de desarrollo de forma territorial, ¿no? Nos parece también que hay tres elementos, tres elementos sustantivos. Se tiene que echar a andar un proceso de acción colectiva, una incidencia institucional de estos asuntos, y tiene que haber una resonancia regional más allá del territorio. Y está albergado desde nosotros en cuatro ámbitos que voy a describir rápidamente. No me voy a ir muy rápido, perdón. Desarrollo de soporte de sistemas alimentarios. No podemos pensar en que un pueblo tiene que conservar la biodiversidad si no tiene nada de alimento ahí. Y ahí los maíces obviamente tienen un papel muy importante, pero no solamente los maíces son. Otra es que se necesita desarrollar de manera óptima los sistemas de producción que le den base a la economía regional. Hoy la economía del mercado justo llega por exportación, que es un esquema neoliberal totalmente, y finalmente compran frijol de Sinaloa a los pueblos de Oaxaca. O sea, entonces no hay una base regional de la economía. Entonces es un absurdo, bueno, no es un absurdo, obviamente es un logro muy importante el mercado justo. Pero la tesis de mercado justo reintegrada a una localidad tiene absurdos de aplicación muy fuertes, ¿sí? Nos parece muy importante. La otra es que sí creemos que se tienen que desarrollar sistemas de mercadeo y de financiamiento. Un pueblo obviamente tiene abasto y tiene mercado, pero no tiene manera de reintegro económico si no es a partir del intercambio de otros bienes. Pero la bronca es que estamos a la base del mercado que hay que generar. Creemos que se le puede dar identidad al comercio totalmente. Hay un ejemplo, pero nos acabamos de presentar otros aquí en la mesa, muy interesantes. Pero también estamos a la saga de mecanismos de financiamiento para que esto se pueda desarrollar. Entonces, si no se generan mecanismos administrativos, financieros, en lo local, difícilmente vamos a poder avanzar al siguiente ámbito, ¿no? Y finalmente, un tema que nos parece no menos relevante es que estos pueblos pueden, al final del mismo proceso, reintegrarse a un soporte de ecosistemas que hoy por hoy juegan un papel muy importante y que te hace acreedor a ciertos bienes también de intercambio y de otras finanzas en otros ámbitos, no solamente nacionales, ¿no? Esto nos ha metido en una discusión de fondo. Los servicios ambientales, en términos, como lo dice la CONAFOR, o como lo dice Costa Rica, o como se maneja en el ámbito, no le da una cobertura a los pueblos. Y entonces, en una discusión ya con la gente, empezamos a ver que los servicios ambientales no son otra cosa más que expresiones territoriales. Son funciones que el territorio da. Pero para que esa función se dé, los actores sociales que tienen ese territorio entonces tienen un papel que jugar. Y por eso hemos cambiado el nombre y decimos no, son servicios comunitarios del territorio, porque la comunidad garantiza el funcionamiento y el funcionamiento es el servicio ambiental, ¿no? De manera tácita. Esto nos ha permitido, esos fondos que se generaron con la CONAFOR y que sí se participó y llegaron, pues llegaron a un fondo y permitió descentralizar y fortalecer el proceso de toma de decisiones internas. Descentralizamos a la CONAFOR de la comunidad, entró el dinero a la comunidad decidió qué hacer con él y dijo, el chiste es mantener bosques, vámonos a hacer gestión territorial y fortalecemos el proceso de gestión territorial, ¿no? también lo que hizo fue reestructurar las estructuras agrarias, porque ciertamente pues son del año 30, cuando don Cárdenas se le ocurrió que había que hacer lo que ya había dicho antes, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero no se han reformulado, o sea, realmente están así. Entonces, trabajar con las estructuras agrarias es importante y pueden salir empresas de ahí. El desarrollo forestal en México y todo el esquema de silvicultura comunitaria tiene esquemas ya de desarrollo de esta misma estructura bien interesantes que habría que perseguir y darle vuelta, ¿no? Pero más allá de la comunidad, la reintegración regional requiere forzosamente nuevos aparatos institucionales. No tenemos asambleas o representaciones comunitarias a nivel regional. Y eso es un reto, porque tenemos representaciones organizativas de productores, ¿no? Tenemos productores que se juntan, pero están en una liga que incluso corrompe o rompe intereses comunitarios. Entonces, existe el reto de conformar redes regionales de actores sociales que permitan reintegrar regiones y podemos entonces hablar de un ordenamiento, un proceso de gestión territorial, hablar del manejo comunitario de recursos estratégicos a nivel regional, como el agua, como la biodiversidad, como el bosque, incluso como el suelo, ¿no? La cultura. Pensamos que desde este punto de vista los servicios ambientales en realidad son articuladores de la estrategia de manejo y se pueden reincorporar, ¿no? Han sido como también muy revisados y tachados como no, es el neoliberalismo pleno. Yo diría, sí, siempre, si es así, si hay debilidad interna, si hay fortalecimiento interno, no necesariamente sucede esto, ¿no? Hay que tener cuidado, pero no necesariamente. Y ahora se está buscando que se reconformen fondos para la gestión comunitaria del territorio a partir de esta experiencia y está la experiencia poniendo lana para que la CONAFOR ponga lana, independizar realmente el ejercicio financiero en la región y formar una contraparte para la negociación de esto con los usuarios del agua en el proyecto Valle de Huatulco. Es decir, el desarrollo turístico genera economía, está bien. El agua depende del agua que esa economía se genere, pues paga lo que corresponda para que entonces la tesis de los servicios, que me parece bien interesante, es que calibre las distorsiones del mercado o que el mercado genera. Y una manera, me parece, que la acción social lo puede hacer. Esta es actualmente más o menos la cobertura. Se va reintegrando una región en términos de participación y articulación. Todas las comunidades que están ahí tienen ordenamiento y hay una serie de procesos ya productivos y encadenados que se están dando. Pero lo más importante es que me parece es que este ejemplo se ha ido replicando en otros lugares. Y si vemos esto a nivel de Oaxaca, sí tenemos otro Oaxaca. O sea, podríamos tener otro Oaxaca si podemos enlazar esta serie de cosas. Pero si lo vemos a nivel nacional, que ese es el mapa de ordenamientos comunitarios del territorio a nivel de México, podríamos estar hablando de otro México también, ¿no? O sea, me parece sustantivo. Muchas gracias.